Desde Buenos Aires, Argentina, Oxi Radio. www.oxiradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxi Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Café Metal, programa número 8. ¿Número 8 ya? Sí, hoy con los cri-cri a full porque lo logré. Lo lograste. Me pude sacar de encima. Te deshiciste de nosotros. Te dije, la brujería esa iba a funcionar, ¿eh? Iba a funcionar. Pobrecito. Pero bueno, acá tenemos un emisario que después seguramente le va a contar o le va a ir con chusmerío, ¿no? Espero que no, amigo, ¿no? No, para nada, para nada. No muy tiene bien. Novedades, señor Gadea. Estése tranquilo. No, no, no. Para nada. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, Ricky. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo va la banda? Bien, laburando mucho. Tocando, ¿no? ¿Bastante? Tocando. Y la única manera de salir es tocar. ¿Con nueva producción? Nueva producción que salió el 17 de marzo. El segundo EP. Seis temas. Bueno, A New Tartan se llama, después le voy a contar qué. Sí, después sí, vamos a flashear con la parte técnica. Bueno, Ale, ¿alguna salida especial este fin de semana? Que se pueda contar, obviamente. No, este fin de semana, esa digamos risa, No, descansamos, estábamos muy cansados, muy a full y sí. Nada, de muy verdad bien, me tomé unas vacaciones de absolutamente todo, hasta el trabajo. Así que me quedé en mi casa haciendo nada, literalmente nada. Sí, a veces está bueno eso también, hacer nada. El ocio agudiza el ingenio, salvo que tengas demasiadas cuentas y la pensadora, no, como decía pero mi abuela. Igual es mentira que uno se queda en su casa haciendo nada, ¿eh? No, porque sí, laburé más en mi casa de lo que en mi trabajo, de lo que en la cancha. De verdad hice un montón de cosas. Pero en pantuflas, así, bien, bien, bien, bruja, con todos los pelos parados, sin pintura. Y en bata. Y en bata, claro, claro, así, corte, ¿viste? Con la, no me molesten. Con la bata de Sandro. No me molesten, así, no me hinchen. Bueno, para aquello que... Sí, ya te comentaré. Ah, bueno. Nada en particular, porque fue mi cumpleaños, simplemente lo pasé a full con mi hija. Qué bueno. Asadito. Qué bueno. Vinito. Y para cierre, después del helado, película de zombies. Película de zombies. Así que un sábado a full. Está bien. Ideal para después del asado. Sí. La película de zombies. ¿Cómo? No es muy recomendable tomarse dos tubos de vino y ponerte con tu hija a ver una película porque no vas a ver el final. No, eso no. te lo aseguro. No. Y que te abracen así, te claro. quedas así, pachucho, olvidate. Aquellos que están extrañando las voces originales de este programa, les vamos a comentar que... en este momento Dani anda por el noroeste argentino, creo que en este momento está en Salta, por lo menos desde allá estaba posteando fotos a lo loco, se ve que no hay mucho para hacer en Salta, así que estaba dele subir fotos. Y Alejandro está con una cuestión familiar que está resolviendo en este mismo instante. Bueno, Café Metal. Grande, Ale. Café Metal arranca con música, programa número 8, ya lo dijimos. Cuarta temporada. Cuarta temporada, wow. Ya. Un tema que me encargó Don Daniel. Purest of Pain, la banda. Bessels, el tema. No tengo idea qué es. Vamos a descubrir entonces a esta banda. Avanti. Thank you. Bien, seguimos en la continuidad de Café Metal, programa número 8. Se extrañan. Sí, no, hay demasiado silencio. Se extrañan, ¿viste? Hay demasiada seriedad. Sí, claro. Me da como un escalofrío eso. Le, ¿no? le falta como. Sí. Un poco de caos ahí. Sí, caos, exacto. ¿No? De todo, o sea, claro. El jam, porque el jam somos nosotros. Claro, le falta quilombo. Claro, le falta quilombo y voces superpuestas. Así que todos nos interrumpimos. Claro, mi marido me decía, sí, pero todos hablan todos juntos. Sí, hablamos todos juntos, claro. En un momento. Falta ese descontrol, Ricky. Sí, justamente faltó Alejandro, que iba a ser el. Ale que fue a hacer la cobertura de la fecha del 24 en la Plaza de Congreso. Ajá. Por la memoria. Y bueno, él tenía toda la data de las bandas, lo que había visto y demás. Pero por lo menos yo estuve viendo algunos videos y buena convocatoria de gente, buena onda como siempre. Heavy metal a full, metralla. Sí. Hubo un montón de gente. Yo vivo cerca y se notó un clima súper tranquilo. Pasé, sí. No me quedé, la verdad, porque no, vuelvo a repetir, me tomé el sábado para mí, pero las dos veces que pasé por el lugar estaba con mucha gente, todo estaba muy tranquilo, no había violencia, no había despelotes, no. Como siempre, no, la gente, la verdad, que sumando en positivo. Y lo poco que vi es que vi muchas caras conocidas. Eso sí, muchas caras conocidas. La gente conocidas. Que apoya todos los años y más los que se van sumando año a año. Hoy tenemos una entrevista grabada que la hicimos hace una semana con la vocalista de Thunder Mother, la nuestra amiga Guernica. Una grosa. La vamos a pasar dentro de un rato, vamos a pasar a hacer un extracto de, porque estuvimos charlando como una hora con ella. Muy buena onda, la mejor, y nos cuenta un poco de la banda en este momento, en qué anda, qué está haciendo y demás. Y también vamos a presentar un disco de Post Under, el sello peruano que nos envió bastante material. La banda que va a sonar hoy es Epilepsia. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando música. Vamos con Paradise Lost, un tema que elegiste vos, ¿no? ¿Qué elegiste de Paradise Lost? Fire. Exactamente. Que es el primer corte de esa placa de Paradise Lost, que cuando vinieron acá con la rompieron con esa canción. Claro, en una etapa. Donde ya se habían despegado un poco del death metal con el doom, ese mix que hacían crudo, sucio, pesado, arrastrado. Acá ya estaban un poquito más, el sonido más depurado. Sí, ¿te gusta, sí, Paradise Lost? No escuché mucho, no soy muy conocedor de ese género. Es una banda buena oportunidad para empezar a escuchar. Sí, muy porque bien, entonces. Fue una de las primeras bandas en esa época que empezó a sacar ese tipo de, sí, música. Hubo una camada, y Paradise Lost. Que arrancaron con el sonido, sí, sucio, sí, arrastrado, pesado, y después fueron depurando el sonido y pesado, cada uno. Oscuro, con un chelo de fondo, muy, muy, muy gutural, así, muy ultratumba. Uh-huh. Bien, entonces bueno. Vamos con Paradise Lost, el tema Ember Spire. We'll be right back. Oxi Radio. En ese Monstruos Rock del año 93. 93, 94. Ozzy Osbourne, Faith No More, tocó Megadeth, tocó Alice Cooper, Paradise Lost. Sí, lo que yo me acuerdo que hicieron side shows, que Ozzy hizo obras. Hizo varias obras después de Monster. El día lunes, eso creo que fue domingo o sábado, no me acuerdo, pero yo no fui al Monster, pero sí fui al show de Paradise Lost en la trastienda. Claro. ¿Viste lo que es la trastienda? Sí, un cajoncito así. Éramos muy poquitos y sonó increíble. Y eran todos estos temas que venían a presentar de este álbum, justamente. De este álbum, sí, exactamente. Por eso elegí este corte, porque a mí este corte. Y después de las otras veces que vino Paradise, ya con. Que fue mutando el sonido más limpio, más depurado, que ya los puristas, que cambiaron el estilo, dejaron de escuchar. A mí me sigue gustando todos los estilos. Lo mismo que Amorphis, que es el paralelo, la banda paralela en cuanto a evolución, sonido, cambio de sonido. Y ahora están volviendo a lo que hacían antes, volvieron a hacer sonidos como en sus primeros álbumes. Tanto es que Paradise como Amorphis, ¿no? Pero está bueno que las bandas evolucionen, pero va en cuestión de gustos. Por ahí vos escuchás una banda, te gustó cómo suena y la banda creció, evolucionó y decide hacer otra cosa y no te gusta lo que hacen. Punto. Claro. Pero yo no sé si es evolución. No implica que sean malos o buenos. Una cosa es la calidad y otra cosa son los gustos personales. Yo no creo que tampoco que sea evolución. Para mí que se aburren de. Si arrancan a los 17, 18 años con los estilos brutales y todo eso, después de 10 años tienen 25 o 26, que siguen siendo jóvenes y todavía con energía, ya se aburrieron de hacer 10 años la misma música. Y claro, pero me parece. Eso es crecimiento. Ustedes, acá en el programa yo he escuchado bandas que les gusta cambiar y mutar y seguir, y hay bandas que les gusta seguir la misma línea. Y ustedes, por ejemplo, mutaron, evolucionaron, se estancaron. Creo que evolucionamos, adelantamos un poquito, un salto de calidad, pero más o menos dentro del mismo estilo. ¿En cuanto a qué en la calidad? Y que tiene mejor sonido, está mejor mejor tocado, mejor ejecutado, mejor todo. Mejor compuesto. Que un mejor compuesto también. Ah, sí, ya que estábamos. Ya que estamos, vamos. Pablo, ¿y le dedicas horas así a practicar? ¿Te resulta, más allá de que es el instrumento que elegiste, que no es común, que no debe ser fácil, ¿le dedicas horas a ensayo para vos, más allá de lo que hagas con la banda? Sí, lo que más hago cuando me pongo a ensayar, hay un invento muy interesante que se llama chanter electrónico. Ajá. Que no hace ruido. Claro, el yo soy de los chantas electrónicos. También hay muchos de esos. Y con el advenimiento de la tecnología cada vez hay más. Esto es otra cosa. La parte de la gaita donde uno digita la melodía, eso se llama chanter. Ajá. En la gaita escocesa. Bueno, para practicar sin usar toda la gaita hay un instrumento aparte que se llama Practice Chanter, que es para, como su nombre indica, para practicar. Pero siempre hace un poco de ruido. Claro. Y está el chanter electrónico que uno le conecta un auricular, se pone los auriculares y practica la digitación y no molesta a nadie. Como una bata muda. Claro, una cosa así, pero bueno, electrónico en este caso. Y bueno, eso ayuda mucho. Sobre todo ayuda a no molestar, para que el resto no le diga, pará con sobre esa basura. Sobre todo si vivís en un piso 10, que tenés 10 pisos más abajo. Cortala con el chingue-chingue. Cortala con eso. Bueno, entonces para que no le digan eso y uno pueda practicar, es más, el que me lo vendió me dijo, cuando yo voy a tocar a algún lado, maneja mi señora y yo voy practicando en el auto con esto. Digo, qué interesante, pero mi señora no maneja, así que es hora de que claro. Tenés 15 minutos para aprender a manejar. Para aprender a manejar. Bueno, entonces el tipo que me lo vendió hasta último momento lo usaba. Y bueno, eso facilita bastante el hecho de poder practicar. Cuando yo no ensayo con la banda, lo que más trato de practicar son ejercicios de técnica. Ajá. Porque la técnica para tocar bien tiene como muchos detalles a tener en cuenta. Motricidad fina. Sí, también. Y que si uno empezó desde grande a estudiar el instrumento, cuesta un poco más que lo que empiezan a aprender los demás jóvenes. ¿Vos decís? Sí, algunas cosas de coordinación de los dedos. Es complicado, se transforma en complicado. Claro, se transforma en complicado. Y si uno lo hubiera hecho de más joven, sería seguramente más fácil. Entonces vos terminás evolucionando también, puliendo tu música o la ejecución de tu instrumento, por ponerlo de alguna manera. Claro, claro, sí. Más allá de que toques el mismo tema, tratás siempre de tocarlo. De tocarlo un mejor. Poquito mejor en cuanto a la técnica. ¿Viste que las bandas evolucionan? Sí, evolucionan. Menos los Ramones. Pero los Ramones estaba bien que no evolucione. Estaba buenísimo. Porque estaba buenísimo así como estaba. Sí, se hubiera sido horrible escuchar a los Ramones haciendo otra cosa. No tenemos un par de entradas, ¿no es cierto? Que sí. Nos dejaron para regalar. Así es, tenemos, y de hecho lo hemos subido y hemos avisado. Tocan los chicos de Lugnasat, La Force, en Zadar, este fin de semana, el 31, si no me equivoco. Y tocan junto a otras bandas que ya en los momentos en donde necesito el flyer no lo tengo, por supuesto. Bueno, esa es una de las entradas. Una de las bandas es Magnox. Yo me acuerdo porque aparte son amigos míos. Sí. Una de las bandas es Magnox y tocan con tres bandas más también, que ahora cuando mi teléfono me lo permita se los voy a decir. Y la otra fecha que tenemos es un Mandato Divino 2. Pero en abril. De Azeroth, ¿no? Que toca Azeroth. Exactamente, toca Azeroth, Torque, Trae Tormentas y también otra banda más que, vuelvo a repetir, mi teléfono me está jugando ahora, en contra en el día de hoy. Ahora lo reposteamos. Sí, totalmente. Pero quienes quieran esas entradas, que escriban. Que escriban, totalmente. Tenemos entradas para eso. Al primero que escriba, se la lleva. Totalmente, chicos. Otra banda que viene también a presentarse acá a Buenos Aires, Sons of Apollo. Tenés por así ahí, ¿no? Para es, comentarlo. Sons of Apollo, pero no los tengo en este fin de semana, en realidad. Sons of Apollo tocan, si no me equivoco, el 10 de abril. Está bien. Es una fecha, bueno, una bandita. Sí. Una pequeña banda. Y hace como una especie de Dream Team. Sí, exactamente. Sí. Ponele. Aburridos de no hacer nada, seguramente compongamos un disco y salgamos de gira. Acá tengo, si quieren les puedo recordar, es la fecha del 31 de marzo en donde comienza la batalla de Lugnasat, La Force, junto a Magnox, Spartak, Índigo y Bajo el Dominio. En Zadar, de Wilde, 6675. Sí, es una tremenda fecha. Aparte, a mí Lugnasat es una banda que, como se verá en mi remera, me cierra un montón. Después vamos a decir la otra entonces. Sí. Pero quería comentar lo de Sons of Apollo, porque es un proyecto, un Dream Team, acá como dice Pablo, o super banda, o super proyecto, no sé. Amiguitos que tocan amiguitos. Por demás. Amiguitos. Pero vamos a pasar un tema de su álbum que editaron no hace mucho y de paso comentamos que se van a estar presentando por acá en otra producción de Icarus Music. La fecha ya la vamos a pasar. Es pero el 10 de abril, tocan el 10 de abril en grupo. Vamos a presentar el tema entonces y escuchamos a Sons of Apollo. Lost in Oblivion. Así sonaban estos muchachos que tocan algo, me parece. Son un poquito, un poquito. ¿Cuándo era el final que venían? El 10 de abril. 10 de abril, listo. Después vamos a mencionarlo el próximo programa también, que estamos... Con los flyers del fin de semana que viene. Sí, totalmente, fecha. Totalmente. Ah, sí, hablando sí. De flyers, ¿tenés alguna fecha? Sí, tengo un montón de fechas para este fin de semana, que es fin de semana largo. Es un fin de semana largo. Bueno, vamos a arrancar entonces con el señor Cady Pampillón en Velvet Club, el sábado 31, en Salta 755, organizado por Velvet Club. Claro, como corresponde. Como corresponde. Sin ebrio. Entra a tiempo. Gente recuperada de las drogas pesadas. Claro. Y livianas. ¿Quién dijo también, que me recupere? ¿Quién dijo que me recupere? El sábado 31, otra producción de Perfectos Extraños. Black Pill, Janis Joplin, Moni López, Revancha, tributo a Deep Purple y a Whitesnake en Montana Bar, República de Portugal, 3214 en Isidro Casanova. Toca la gente de Enigma de Hearst, que es una banda a la que yo voy a ir a ver, a Silvina Hearst, ex guitarrista de Las Brujas. Este viernes. Legendaria banda heavy metal de totalmente, los 80. Totalmente, totalmente. Sí, la vamos a ir a. Banda pionera, a ver. Porque. Hubo otra banda de chicas, pero en ese momento tuvieron bastante repercusión con un demo editado. Lo que pasa es que era muy difícil en esa época, como ya lo hablamos en algún otro programa, sí. Tener, ser chica y tener una banda. Y tener una banda. Y ser música en general. Sí, totalmente. Era muy difícil, pero ser mujer era de por sí, que te vieran con un instrumento, eras un bicho raro. Claro. Eras un bicho raro. Entonces la vamos a estar yendo a ver. Junto a su banda Enigma de Hearst, el 30 de marzo, que cae el viernes en Casa Rincón, Rincón 1330. Eso es Constitución, ¿no? No, sí, Rincón al 1300 es Constitución. Nunca fui. Rincón y pasando San Juan entre San Juan. ¿Me permiten que lo corrija? Es San Cristóbal, no es Constitución. Te iba a decir, es San Cristóbal, totalmente. Sí. Yo sé que es la zona de los Trabas, por ahí nada más. No, es mucho más allá. ¿Puedo decir? Acá, no, te pasando estás entre ríos. No, me dijo Dani, no sé. Pasando entre ríos. No, yo nací en la República de San Cristóbal, le puedo afirmar que es así. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. No, repito, es Rincón 1330 en Ciudad de Buenos Aires, barrio de San Cristóbal, según el doctor Pablo Badea. Exacto. Después tenemos el viernes, también 30 de marzo, esta es Tierra Santa en Argentina, muchachos, en Uniclub van a tocar. Nueva presentación de Tierra nueva Santa. Nueva presentación, así es. Junto a Renacer como invitados especiales, Guardia Vieja 3360, Buenos Aires. Y nos quedan, un par de fechas. Bueno, más después la comentamos. Las comentamos. Hablábamos de las dificultades de ser mujer y tener una banda, en lo que eran los 80s, los tiempos cambiaron, ya lo descubrimos el otro día charlando con nuestra nueva amiga. Con Guernica, que ya se viene la entrevista. Súper agradable, agradable. Porque ahora te quería presentar a Nikki Stringfield. Es una guitarrista estadounidense, oriunda de Texas. Ella toca en este momento en el tributo femenino a Iron Maiden, que es. Las Iron Maiden. Iron Maiden. Y reemplazó a la que está tocando la guitarra ahora con Alice Cooper. Una violera, pero terrible. Bueno, Nikki es la reemplazante de esta chica, que no me acuerdo el nombre ahora. ¿Cómo se llama el nombre de esta chica? Porque yo la fui a cubrir cuando estuvo dando una clínica acá en Buenos Aires. Y tengo esos videos todavía. No recuerdo, la tengo en la punta de la lengua esto. No bueno, ya va a venir el nombre. Entonces, esta chica es de Texas. Después se muda a Los Ángeles para estudiar. En realidad va a estudiar y graduarse en radio y TV, ¿viste? En otra cuestión, pero a la par ella tocaba la guitarra y se une en una banda como hacen todos, como para despuntar el vicio, y termina tocando en el tributo de Iron Maiden reemplazando a Nita Strauss. Es pariente de Strauss, del viejo Strauss, músico clásico. Sí, viene de la familia de Strauss. Tremenda guitarrista. Se me pegó esa palabra, interesante, sí. No me la puedo sacar más. Todo es interesante ahora. Claro. Sí. Muy interesante. Entonces, reemplazando a Anita, comienza a recorrer el mundo con este tributo a a Iron Maiden. The Iron Maidens. Así es. A mí lo que me llamó la atención con esta banda de tributo, tienen tres álbumes grabados de Nicky Stringfield, que tiene dos temas de propia de su parte, de composiciones propias, que obviamente están en formato digital, se pueden descargar como se acostumbra ahora, ya no hay tanto físico, sino es más fácil, más rápido. Lo que me llamó la atención, como cuando le preguntan sus influencias, ¿no? Dice, mi influencia es el guitarrista de Nirvana. O sea, eso ya te da una idea de la edad, ¿no? Uh-huh. Y lo que ella practica es un hard rock pesadito. Pero también en ese momento, cuando escuchaba Nirvana, descubre Iron Maiden. Bueno, está bien, es otra época. Son otras influencias. Nosotros somos un poco... tenemos un poquito más de años que ella. Claro. Que ella debe ser una joven de 20 y pico largo. Nicky Stringfield es un nombre. Vamos a escuchar el último tema que subió de su propia autoría, Save Our Souls. Y así suena entonces Nicky Stringfield. Avanti. Don't tell us me. Bien, así sonaba entonces Nicky Stringfield. Que me decías que también cantaba. O sea, claro, no solamente ejecuta la guitarra, sino es la voz de lo que acabamos de escuchar. Está bueno lo que ella hace en su formato solista. Calculo que en algún momento se aburrirá de hacer temas de Iron Maiden y se abocará más a su proyecto solista, buscando, o sea, formar una banda más estable y eso. Por ahora es un proyecto paralelo y lo graba y lo sube. Y se nota que tiene con qué y tiene chapa como para formar lo que quiera formar, me parece. Sí, totalmente. ¿Qué? A New Tartan. El nuevo Tartan. Si supiera lo que sería Tartan, encantado bueno, de la vida. Yo le explico lo que es. ¿Nos el cuenta, Tartan, señor Pablo Gadea? ¿Cómo no? El Tartan. Ah, está acentuado. Claro. Es el diseño de la tela con que se hacen los kilts. Ajá. Bueno. ¿El diseño cuadriculado? Claro. Bueno, parece una cosa muy sencilla y muy simple, pero desde el año 1700 y algo hay en Escocia un registro de tartanes donde cada familia o cada clan registra su tartán con su diseño. Con su diseño. Claro, entonces eso tiene que ver con los colores que aparecen, la distribución de los colores, las rayitas, dónde va la rayita. No es al azar que esté la rayita de color verde, rojo mezclada con la rayita blanca. ¿Dónde va rayita blanca, dónde va rayita de otro color? Si va rayita ancha o más finita o todo eso. Bueno, todo eso es el que le da la identidad a un tartán. A cada clan. Claro, a cada clan o familia, ¿no? ¿Y tu tartán? Y el tartán que está representado acá en la tapa, si ustedes lo ven. Ajá. Este es el tartán argentino. ¿Okay? Aparte de estar los tartanes de cada familia o clan, hay algunos tartanes especiales hechos para ocasiones especiales. Bueno, los primeros inmigrantes escoceses que llegaron en 1825 eran jacobitas, o sea, estaban por la independencia, así que en cuanto pudieron los ingleses le metieron una patada en el traste, lo subieron a un barco y lo mandaron para algún lado. Claro. Bueno, vinieron a parar acá, rajados de allá de su país natal. Con lo cual no nos querían conquistar, ya de claro. Sí. Este, vinieron acá, eran granjeros, eran tamberos específicamente. Entonces vinieron acá y Rivadavia, que creo que era el presidente de ese momento, en 1825, les cedió un campo que es Santa Catalina, acá en Loma de Zamora, que ahora funciona la Universidad de Loma de Zamora. Claro. Bueno, ahí está el polígono de tiro. Claro. De hecho, hay una zona geográfica registrada como el barrio Santa Catalina. Bueno, ahí se establecieron los primeros colonos y en agradecimiento por haberles cedido esa tierra para que los tipos pudieran laburar, diseñaron un tartán argentino y las mujeres se ocuparon de hacer la tela y regalarle simbólicamente. Pero ahora, por ejemplo, pedazo al presidente. Si vas a esta hora, sobre todo, que son las 9:50 al Santa Catalina, no creo que encuentres un... Eso es otra cosa. Eso ya está mezclando las cosas, Ricky. Pero no quedó nada de... Interesante la historia. Te digo más. Lomas de Zamora, Ángel Temperley, tiene toda una estructura de barrios, de casas inglesas, claro, y casas construidas con todo este estilo. Pero justamente en el lugar que él está marcando, que yo de casualidad lo conozco... Un poquito para allá, nada más. Digamos que al pastito. Un poquito para allá, nada más. Claro. Pero, o sea, no hay una asociación de que mantenga, viste, algo, un centro tradicional donde se junten los fines de semana a... con sus tartanes, a eso me refiero. No, eso no hay, no creo que no ha quedado, pero bueno, la historia del predio y del lugar es esa. Claro. Que yo les acabo de contar. Y cuando vinieron estos primeros colonos, fue, como eran la mayoría en tamberos, fue la primera vez que se consumió o que se conoció la manteca acá en el Río de la Plata. ¿En serio? No se conocía. Qué bueno, porque y estos creo que tipos fueron los primeros en elaborar manteca. Wow. O sea que le debemos la manteca a esta gente. A estos colonos, sí. Ya está pago, no se la debemos, ¿eh? No, no me digas que no hay nada más rico que comer un pan con manteca cuando te levantas en pleno. Claro, no me digas que no. Una tortada con manteca y dulce de leche, una flautita. Una galletita, lo que sea, con manteca. ¿Y con qué nos vas a sorprender? Bueno, de este nuevo trabajo, del nuevo Tartan. Si los quiero sorprender con algo, sería con 1982. Track número 4. El track número 4 de la nueva producción de Ray McKeel, A New Tartan. Pronunciala bien porque yo soy un queso. A New Tartan. Suena entonces en Café Metal. Bien, así suena el nuevo material de Ray McKeel, A New Tartan, con la explicación incluida. Sí, totalmente. Me quería mencionar Me encantó sí, las polleritas escocesas, me encantó. No, el tema está buenísimo, sí, está muy bueno. Me re gustó. Gracias por desasnarnos, señor Gadea. Por nada. La fecha, ¿no? ¿Querías mencionarme o algo por el estilo? Sí, en realidad, que ahora parece que mi teléfono y no funciona, chicos. Estábamos queriendo hablar de un mandato divino, básicamente, que es la otra fecha para la que tenemos entradas, para el primero que nos escriba y nos diga que las quiere, que le interesa. La banda no es una fecha para perderse, es una fecha que venimos, que se viene publicitando hace rato. Que no es para perdérsela, y de hecho se ha hecho en algún momento inclusive un sorteo para ver cuál era la otra banda que iba a acompañar a Azeroth, a Trae de Tormentas y a Nuestra Sangre. Y bueno, la repetimos, muchachos, un mandato divino 2, 7 de abril, sábado, 20 horas puntual en Museo Rock. Tocan los chicos de Azeroth, Trae Tormentas, Nuestra Sangre y Torque. Que Torque fueron los que terminaron ganando el sorteo que hizo Martín Lauría. Ah, mira. Saludos a Martín. Muy bien. ¿Te quedó alguna fecha colgada ahí? Wow, me quedaron un montón de fechas, de verdad. A ver. El sábado 31 está el Cachapalúcer también. Eso, ¿eh? ¿Nos comenta, señor Gardea, de qué se trata? Bueno, el Cachapalúcer se va a hacer en Niceto, en ambos Nicetos, en el Niceto A y el Niceto Lado B, que queda a la vuelta. Que se comunican por dentro. Va a haber dos escenarios simultáneos, como cualquiera de estos festivales con muchas bandas, y va a haber, obviamente, muchas bandas. O sea que es un evento así a gran escala. Exacto. Buenísimo. Va a haber, bueno, va a estar Motorama, Perro Diablo, Poca Vida, no sé si se acuerdan. De Marcelo. Marcelo Poca Vida, bueno, Poca Vida Band. Ah, se llama así ahora. Sí, se llama así su proyecto. Cobra Sarli. Muy bueno. Bueno, un montón de bandas, no me quiero olvidar de ninguna. Bueno, Rise by Kilt, obviamente, también vamos a estar. Me suena. Perro Diablo, que son de La Plata. Bueno, Cobra Sarli, ya se lo nombré. Y a ver, esperemos no olvidarme de ninguna. Pelea de Gallo, Fantasmagoria, Los Peyotes. Los Peyotes. Los Peyotes, que es así como una especie de... Particular nombre. Claro, que es una especie como de... Es una especie de fruto de un cactus. También, sí. Pero esos es como una especie de rock garage sesentoso, si se quiere. Algo mucho así. Castañeda ahí, me parece. Claro. Beach Breakers, Los Muchachos de la Secta, Soul Yankees, Los Peligros. Ah, pero son un montón. Sí, sí, sí. Por eso hay dos escenarios. Bueno, wow. Hay Duelo de Bandejas también. Duelo de Bandejas. Duelo de Bandejas de DJs. DJ Sin Cadena, Eddie Verde. Porque como es Cachapalúcer y no se suspende por lluvia, bueno, todas esas cosas. Lindo, bueno, sería que lloviera dentro. Como hay muchas bandas, dicen que empieza puntual el sábado a las 20, a partir de las 20. A no perdérsela, muchachos, ¿eh? Bueno, yo tengo algunas bandas más. Obviamente que volvemos a reiterar la fecha de Lugna Sad para que tenemos entradas. Este 31 de marzo en Sadar, Mitre 6675, que tocan junto a Índigo bajo el dominio Magnox y Spartak. Y también tenemos este fin de semana algo que no me quiero olvidar, que está el Marty Friedman. Está Marty Friedman en Argentina. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, sí, así es, este sábado. No, se me avisó nada. ¿No te dijo? A mí me mandó un mail y la verdad que yo me olvidé de bajarlo y esas cosas y toda la historia. Está creído, me parece. No, pero los vi con Escaladrum en la Usina del Arte hace unos años atrás, de verdad la descosieron. Sí. Tocando a Dios Nonino, este muchacho, y a nosotros se nos caían a hablar. Con Sandra Luca nos abrazábamos así, decíamos, no la podíamos creer. Aparte el disco que había sacado, su último disco en estudios, no, el anterior, o sea, el que tenía en ese momento... Es un disco increíble, está impresionante. No, está tremendo. Sí, sí, me gusta porque aparte abrió bastante su cabeza, Marty. No se quedó hablando un poco de esto de la evolución de los músicos con y tocó con el nieto de Piazzolla. Tremenda banda, Escaladrum. Tremenda banda. Bueno, Marty se está presentando, Don Marty, en Sala Caras y Caretas, en Sarmiento 2037, el sábado a las de 17 a 23 horas. Y tiene unas presentaciones por el interior también. Sí, que no las tengo yo acá, pero sí sé que de ahí se van para el interior. Sí, sí. Está bien. Si cualquier cosa, vamos a tener en cuenta esa fecha. Y después tenemos un Abrazando el Rock and Roll 2018, el sábado 31, en Green Music Club. Los invitamos al festival Abrazando el Rock and Roll, homenaje a Rata Blanca, Walter Giardino, Temple, Barilari, alianza con Emblema, Gota, Calavera, Calva, Ciclo Final, Sinergia, Mark II, y tocan los chicos de Knockout. Un saludo grandísimo a Erika y a Pablo, sí, que es, son gente del palo que nosotros queremos muchísimo. Y ellos están presentando... Yo los quiero muchísimo, porque aparte no solamente son buenos músicos, sino que son buenas personas. Muy bien. Eso habla un montón de lo que quieren decir. Tocan el 31 de marzo, sábado de 19 a 3 de la mañana en Greens Music Club, Lope de Vega, 2542, Capital. Bueno, volvamos a la música. que es la parte que donde mejor me muevo. ¿Vos decís? Metal Alegiance fue un trabajo que otra de juntada de músicos o rejuntada de músicos. Dave Elfson, Charlie Benante, Alex Skolnick se juntaron y con muchísimos músicos invitados, Phil Anselmo y no sé cuántos más, Gary Holt, todos conocidos del thrash y amigos de ellos, obviamente, y sacaron un disco muy variado, porque depende cada invitado, el estilo varía. Está el tema que vamos a escuchar ahora está invitado el vocalista de The Tanger. Sabine Scavia, la de la Cuna Coil, y el tema se llama Scars, así que vamos con Metal Alliance. Scars suena en Café Metal. Mother, help us, God. Y si suena Motorhead, ¿qué es? Bloque Vader. Claro que sí, Bloque Vader. Bloque Vader. Vader Store. Vader Store. Vader Store. Seguimos ahí en la Fender Town. Gurruchaga 478, de lunes a sábado de 12 a 19. Venta de entradas anticipadas, vinilos, tapes, CDs, merchandising de las bandas, discos, lo que se te ocurra. Y si no está, anda que te lo consiguen. Y mucho más. Vamos en el bloque. ¿Cómo se los extraña? ¿Cómo se los extraña a estos muchachos? Por favor. Y bueno, ellos de vacaciones, viven la vida loca, viejo. Se van de joda y te dejan laburando acá. Este país no va a salir nunca adelante, te lo dije. Qué bárbaro. No, no, pero no es así. No es así. Encima el otro está subiendo fotos porque no debe tener nada que hacer. Sí, no tiene nada que hacer. Está subiendo fotos, ni siquiera está tocando. Bueno, Ale está justificado. Ale sí está justificado. Ale está justificado. Está con los grilletes. Café, no es así, No es así, Les falta la chispa. Vamos a sacar la modorra encima con los Dead Kennedys. El tema entonces era... Hell Nation, nación del infierno. Protect it while we can. That's all there is, and there ain't no more. Heaven is at the knees while the nuclear freeze. Forget no one cares, you've got the chance to breathe. Heaven should have to lay it for the minimum wage. But you got a pillow to what it sends to the train. And this hell is hell is bien, lo que estamos escuchando es Thunder Mother o Thunder Mother. Thunder Mother. Thunder Mother. La madre, la madre del trueno. La madre del trueno. Para, qué loco Guernica, porque se le mezclaba su perfecto inglés como la estamos escuchando con el sueco, porque obviamente dialogaba mientras le hacíamos esta entrevista con alguien más, y a su vez ella es hija de uruguayos, con lo cual... Pobre, yo decía, es tremendo lo que hablaba, se fluido del castellano. De todo. Estamos hablando nada más ni nada menos que de esta banda que es de la ciudad de Estocolmo, Suecia. Como podrán escuchar, es un rock bien hard, bien duro, que arranca por allá por el 2010 más o menos, cuando su guitarrista ¿cómo era que se llamaba su guitarrista? Se me fue. Filipa. En el 2010, en el sur de Suecia, Filipa Nasil. Ella buscaba tocar rock and roll y bueno, se juntó con gente, formó este combo que se llamó Thunder Mother y se llama Thunder Mother. Y empezaron a tocar por todo Estocolmo, la banda fue creciendo, vinieron los álbumes, vino otro álbum y la banda ya tocaba por Europa. Y el año pasado tuvieron un cambio de formación donde Filipa quedó con nueva baterista, nueva bajista y nueva vocalista. Entonces estuvimos charlando hace una semana más o menos con Guernica, su vocalista actual. Una charla muy interesante porque hablamos de todo un poco, de la vida, de bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un extracto de esa conversación. Espero que sí, la charla fue muy larga. Acá hay una edición de la charla con las partes que hablan más específicamente de la banda y bueno, y el deseo de ella de poder bajar a Sudamérica en algún momento, porque como bien decías, sus padres son uruguayos, ella nació obviamente en Suecia, pero no sé, la sangre tira. No, porque aparte una de las cosas que decía era justamente eso, que si bien ella tenía muchos años allá y que nada, hoy su presente estaba en ese país y se sentía identificada, a ella le tira muchísimo el castellano, muchísimo, es la sangre, ni más ni menos, y que uno de sus deseos, justamente como decís Ricardo vos, era tocar acá en Latinoamérica, así que Vamos a ver cómo sale esto que para nosotros también es nuevo, esta manera de presentar entrevistas, músicos y principalmente gente que nos copa, nos cae bien y por eso los apoyamos. Y se hubiera quedado con nosotros hablando 2 horas, sí, totalmente. Porque nos divertimos muchísimo. Vamos con la primera parte entonces y al toque le vamos a pegar otro tema de Thunder Mother, así que a prestar atención entonces. ¿Aló? Hola. Hola. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien. Bueno, bienvenida, Guernica. Bueno, todavía no hace un año que estás en la banda. Y cuando entraste a la banda ya tenían 2 discos editados y empezaron a salir a presentar el material antiguo, pero con nueva formación. La gente, ¿cómo recibió eso de la nueva formación con los temas antiguos? Okay, voy a tener que mezclar un poco, pero yo estoy sorprendida de cómo de la buena recepción que tuvo todo, porque al principio pensé que no iban a tirar cosas cuando tocamos y no sabes cómo la gente te va, o sea, how they're gonna take it, cómo lo van a recibir, ¿no? Pero para mí ha sido buenísimo, increíble de verdad, porque hay gente que ha llegado a los conciertos para ver la chica del el lineup anterior. Y no han hablado después del concierto y no cuentan todo eso. Y también nos dicen que le gusta esto igual de mucho, capaz está un poco más. O sea, es como que yo creo que porque nosotros somos, no sé cómo decir esto sin sonar media diva, pero somos buenos músicos. Dígalo. No hay problema. No, pero como músicos somos individualmente muy... Somos de otro nivel comparado con lo que era anteriormente. Las chicas eran buenísimas, pero nosotros somos mucho más tight de lo que era antes. No sé cómo decirlo en español, pero tocamos mucho más... somos más unidas en la música. Y eso, sí, y eso es importante cuando... Y eso es importante cuando tocamos rock. Y el tipo de rock and roll que nosotros tocamos es importante que sea tight y groovy. Y si ustedes están... Y los músicos no están... junto, eso nunca va a pasar y eso como que pierde un poco del... La magia. Y por eso, que no, ha sido buenísimo, de verdad, yo creo que la gente ha sido, los fans de Thunder Mother son increíbles. Yo estoy muy contenta. Enseguida se pusieron a ensayar y salieron a la ruta, a rockear, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Hicimos el primer concierto en mayo y, ¿sabes qué? Creo que hace 2 semanas lo vi en Facebook, pero ahora he estado en Thunder Mother un año. Que justito un año he estado en este grupo. Pero sí, en mayo hicimos el primer concierto y después nos fuimos de gira con lo de Dead Daisies. 2 semanas. Sí. Que era bien intensivo, todo fue muy rápido. Pero eso también hizo que ahora somos, tocamos de la manera que tocamos ahora y pudimos hacer, sacar el disco tan rápido también. Las composiciones del nuevo disco que salió antes de fin de año, ¿ya estaban armados los temas cuando entraste a la banda? Muchos de los temas sí, pero cuando empezamos a ensayar juntas, ahí te das cuenta si faltan parte o tenés que hacerlo arreglo, the arrangement, eso es arreglo en español, no sé. Claro, sí, sí. Sí, pero ahí te das cuenta lo que falta, lo que las canciones necesitan, cosas, ¿no? Que eso lo hicimos todas juntas y ahora vamos a sacar el cuarto single, que va a ser Hanging at My Door, no sé cuándo sale, pero va a ser el cuarto single, ¿no? Del disco, y esa yo y Filipa la hicimos, era un jam que hicimos en el ómnibus, sí. En el tour bus, y algunas cosas, y después eso también, cuando te das cuenta las partes que faltan, eso también me dio la oportunidad a mí escribir letra y así, porque creo, Filipa he hecho casi todo, pero también ha habido algunas cosas que pudimos ayudar a hacer. ¿Qué cosas te inspiran a escribir? La vida. No, pero de verdad, te iba a hacer. ¿Sobre qué escriben? ¿Sobre qué hablan las letras? Bueno, en Thunder Mother, ya que Filip ha escrito mucho y yo solamente escribí una letra en ¿cuál era? Rip Your Heart Out, y ya había como que ya tenía una historia que yo solamente escribí de eso, pero cuando yo escribo normalmente son experiencias y más que nada como que una manera de deal con cosas que pasan en la vida. Una vez grabado el disco, siguen en la ruta, ¿no es cierto? Tocando, presentándose en festivales. ¿Tocan también en lugares más chicos o solamente hicieron todo el verano de los festivales? No, el año pasado tocamos en, bueno, era más que nada lugares más grandes, pero este año hemos hecho más club gigs y hicimos hasta, tocamos unos shows así acústico, ¿así se dice? Sí, sí. Me van a tener perfecto, que ayudar un poco acá. Perfecto, no bárbaro tu castellano, no te preocupes. Estamos en igual condiciones. No, pero hicimos acoustic shows este año y vamos a seguir haciendo eso porque nos fue muy bien y una manera de tocar en más lado, ¿no? Claro. Pero tocamos en los lugares que no quieran. Sí, perfecto, como en Sudamérica, por ejemplo. Que falta. Sí, queremos, yo de verdad quiero, vamos. La semana que viene vamos a grabar vamos a tentar de grabar la canción, una canción en español. Muy buena idea. Sí, vamos a hacer, ¿saben la canción Whatever? Esa la traducimos, un amigo en Madrid me ayudó. Bueno, yo le mandé una letra que era bastante, no sé, era embarrassing lo que había escrito en español, pero yo atenté a escribirlo en español y traducirlo y con lo poco que sé, lo traté y después él me salvó y arregló toda la letra. Pero eso lo vamos a tratar de grabar la semana que viene. Que va a ser un single de Whatever, pero en español. Hablemos un poquito de Guernica antes de entrar a Thunder Mother. Uh-huh. Tus bandas, cuando estuviste en Los Ángeles, tu banda que estuviste en Suecia antes de entrar a Thunder. ¿Tuviste en un proyecto con un ex integrante de Megadeth en Los Ángeles? Sí, Jeff Young. Uh-huh. ¿Fue algo temporal? Yo no sé cómo explicarlo, pero creo que intentamos hacer algo de verdad, pero con mucha gente que son un poco así has-beens, o no sé cómo explicar. Ahí nos mataste. Nuestro inglés es bastante. Bueno, ¿sabes qué? Ya que me dijiste que soy la madrina, voy a tener que ser honesta en esta pregunta y decir la verdad. En Los Ángeles hay mucha gente que han tenido un poco de suceso, pero después nunca pasó más. ¿Me entendés? Como que tuvieron unos añitos ahí en los 80 y bla, bla, bla. Y todavía... exacto. Y todavía viven en los años pasados. No han hecho nada en el futuro. Tratan todo el tiempo. O sea, Y cuando yo empecé tocar, él me escribió por Facebook y bla bla, y yo no sabía de quién era, bla bla bla. Y nos encontramos y hablamos y me contó del proyecto y yo estaba, sí, claro, lo quiero hacer, yo quiero cantar y esto suena bueno, y me ha hablado de cómo mucha gente en Los Ángeles tiene todos los contactos del mundo y te prometen todo. Y yo, claro, vamos arriba, lo hacemos. Y después nada pasó, hace como que eran, tocamos unos pocos shows, pero no funcionó porque es una persona bien rara. Y después él me dijo también que me iba a ayudar con el visa para Estados Unidos y eso tampoco pasó. Yo me lo arreglé mí misma después, pero no. Eso es una experiencia... Parece más un productor, ¿no? Un manager, yeah. Que te deja varado. Ya, yeah, de verdad, no, es rarísimo, porque después me di cuenta que, o sea, a mí de verdad eso terminó de una manera que hoy lo entiendo a Dave Mustaine, ¿me entendés? Porque claro. Así siento con él. Exacto. Sí, con ese antecedente, yeah. Lo entendemos todo, claro, por supuesto. Pero ahora... no sé qué decir. Otra cosa, listo, salgamos de... Pero vamos un poquito más atrás, cuando uh-huh. tenías 14 años, cuando armaste tu primer banda o proyecto de banda. Sí. Yo y una chica en mi ciudad empezamos a tocar con... ¿Lund, la ciudad? Sí, Lund. Con un otro uruguayo que nos ayudó, que se llama Mauricio Picasso, que nos ayudó a empezar la banda. ¿Y lo que leí que tu papá era baterista? ¿Te acordás? Sí, banda? Toca la batería. No, ninguna, no creo... Eso, cuando era... O sea, Rada, desde que antes se murió, si tocó con Rada, dijiste. Sí, con alguno de los. No, creo que él trajo Rada a Suecia, porque lo han, hay alguna conexión ahí, pero él nunca ha tocado con Rada. Que yo sepa, pero ahora está. Es jubilado, que me mandó fotos que estuvo tocando en una comparsa ahí en el carnaval de Uruguay. Thank you. Volviendo un poquito a... Perdón. A la charla. No, está, es muy rica la conversación. Si bien se nota o es evidente la influencia de AC/DC en Thunder Mother, ese tipo de hard metal o hard rock, ahora yo te pregunto, AC/DC con Bon Scott, con Brian Johnson o Axl Rose. Axl Rose no cuenta. Exacto. Mira, no. A mí me encanta Guns N' Roses, pero no. Qué dilema. Buena pregunta. De verdad, no sé. No. Estamos poniendo en un aprieto, me parece, pobre. Brian Johnson. Bueno, muy bien. Parece perfecto. Creo creo que la voz que me parezco más. Él así como que puedo relate to más, pero bueno, es difícil porque yo de verdad no soy ningún caso AC/DC así fan como podrías creer. No, porque he leído que... No, si lo puse triste, está muerta. Prince es un artista muy importante para vos, leí. Sí, es... Pero... A mí me gusta un montón de música. AC/DC es el grupo favorito de Filipa. Sí, ella es la que... Se nota. Yeah. ¿Qué otras influencias tienen ustedes así que vos puedas recordar? Así, haciendo una amplitud musical, ¿no? Desde varios... ¿De este grupo? Claro, Thunder Mother. Sí, de Thunder Mother. Yeah, de Thunder Mother. Bueno, Motorhead. En este nuevo disco hay un poco de todo. Para mí como que hay un poco de Deep Purple, un poquito de Who. También traté de meter un poco ahí Led Zeppelin vibes, pero... ¿Alguna canción? ¿Hay algo ahí como que en la canción? ¿Han escuchado el disco? Sí, claro. Claro que sí. Ok, pero como que en... la canción ¿cómo se llama? Follow Your Heart, ahí el último, esa parte para mí es más como que tratamos de hacer algo más Led Zeppelin-ish, así más jam, ese más classic que, creo que te di unos grupos ahí. Sí. Pero también algún soul, la voz blues, soul. Sí. Fuiste a estudiar. Ya. Como que en esa canción le metí un Otis, una cosa de Otis Redding. Sí. O sea, ese gachi, gachi, gachi, gachi, gachi. Y yo siempre estoy tratando de meter cosas un poquito diferentes porque lo de la AC/DC es buenísimo, pero me gusta. A mí tenés que. No, y además el line-up está creciendo y dirigiéndose capaz para otro lado. ¿Quién sabe el otro? Antes de grabar el último disco, como habían tocante en bastantes festivales, ¿les sirvió eso? ¿Les ayudó para que la banda sea más compacta musicalmente a la hora de grabar? Sí, de seguro. Eso es, los festivales no... Si no fuera por los festivales, nunca iba a sonar de la manera que el disco suena, porque lo pudimos hacer live. Y... eso te da como que otra energía, otro vibe cuando lo escuchás y cuando estás ahí en el estudio. Que sí, eso es importante, esa parte es súper importante. Y nos ayudó un montón. Y ahora trabajan con una sola guitarra. ¿Y cómo manejan el tema de la composición? Por ejemplo, una guitarra base, una rítmica, el punteo, para después llevarlo al vivo. Cuando estuvimos en el estudio, eso no lo pensamos porque Filipa pudo hacer tocar todas las partes. Pero cuando tocamos las cosas live y como con todas las canciones anteriores, lo tenés que arrange diferente nomás. Claro. ¿Cómo se dice arrange en español? Arreglo. Los arreglas para que suene bueno y que no pierda nada de... No queden espacios. Además, Zorra también toma más lugar. Zorra es una bajista muy buena y ella ayuda a Filipa para que no se siente de esa manera. Y yo pienso que, para ser honesta, la gente que le molesta mucho, capaz que no había escuchado, dos guitarras que no están así, exacto, no es bueno. No, perfecto. No, se nota demasiado y por eso esto es mucho mejor. no decir que no es una posibilidad en el futuro y así, pero también es más fácil, menos gente. Digamos, los ayudó, así, los ayuda a los ensayos, en la sala de ensayo y todo eso. ¿Podés contar? Porque acá es totalmente diferente, obviamente acá nos pagamos cada cosa, el Estado no te ayuda, inclusive hasta tenemos que vender entradas antes de una banda europea, imagínate la situación. ¿Allá cómo es más o menos? Wow, bueno, el Estado suecio, Suecia tiene, ¿cómo se llama? Se llama... hay diferentes organizaciones que son del... ¿Cómo explicar esto? Pero básicamente en Filipa, ella trabaja para una organización que se llama Studiefrämjandet, que es parte de como... Que reciben plata del Estado. Y lo que ellos hacen es tener locales para ensayar y ayudan y lo hacen posible para gente de empezar grupos... Y no solamente de música, si quieres empezar un grupo de baile o quieres verte con tu amigo a pintar o lo que sea, te pueden pagar por el local. No es mucha plata, pero dice que te dan 20 coronas por persona por hora o por ya algo así. Entonces, después, si mostrar el recibo, si compras cosas, ellos después te devuelven la plata. O para ayudar, o si o te pagan el lugar donde ensayas y así. O sea, no es mucha plata, no es como que puedes vivir de eso, pero definitivamente lo hace mucho más fácil y lo hace posible para que más gente pueda tener grupos y así. O sea que, pero no solamente lo hacen, vos decís, con lo que es música, sino con el arte en general. Sí. También si quieres hacer algo en... No sé, si te gusta mirar pájaros y quieres empezar un grupo, eso me entiendes, como que ayudan todos los... O sea, son proyectos artísticos, en una palabra, básicamente. Sí, o hobbies, si quieres jugar la canasta con tu amiga y te ves de una vez por semana, puedes llevar... Bueno, 4 horas estuvimos jugando... Sí, por favor, el Estado, lo mande. Igual que en Sudamérica... Increíble. Tenemos que pagar hasta para tocar. Lo que pasa es que, un poco el primer mundo y las economías de los países, por supuesto que son completa y absolutamente diferentes, obviamente, ¿no? Nada, ustedes tienen que ser mucho más avanzados que nosotros. Nosotros, como bien dice Dani, acá músico para poder tocar un poco más y tiene que no solamente pedir permiso, sino que pagar desde el boleto de colectivo, el flete que transporta sus instrumentos, el sonido del lugar, absolutamente todo. Nada es gratis. No, pero te voy a decir que nosotros, esas cosas no son gratis. Lo que hay en, si sos parte de esto y tenés un studio circle, como se llama, tenés la oportunidad de prestar instrumento o que te devuelven un poco la plata, pero si te vas a comprar una guitarra por, no sé, 15.000 coronas, eso no cubre eso, pero puedo ayudar un poquito. Por ejemplo, cuando vos venís, antes de entrar a Thunder Mother, ¿crees que fue un paso más, un estrato superior en lo que es como banda funcionando? Por el tipo de conciertos que iban a dar o contratos discográficos, ¿crees que subiste un escalón de tu anterior proyecto que venías? Sí, de seguro. Yo siento como que subí 2 escalones. O sea, mucho, totalmente otra cosa. En mí, en el Royal Ruckus, que era mi grupo anterior, ahí nosotros hacíamos todo solo, solos y ahí pagamos nosotros todo, hace todo el tiempo. Sí, teníamos el studio circle de lo que le estaba contando y eso podía, era un poquito plata, pero nosotros lo hacíamos como un business. Nosotros todos pusimos plata para poder ir de gira y bla bla bla. En Thunder Mother es otra cosa, ya está como más established y ya tiene fans y eso. Contrato de discográfico. No, ya. Yeah. Claro. Con respecto al disco editado, ¿cómo está funcionando? ¿Les dicen, están en contacto con la discográfica para ver cómo se está moviendo el disco, la distribución, las ventas. No, no les interesa mucho por ahora. No, a mí me interesa, es verdad, una buena pregunta. ni lo pensé. Pero pienso que si le pregunto a Despots, que es el label nuestro, que no iban a dar esa información. Lo único que sé es que el disco ha entrado el top 100 de Alemania. Y ojalá, yo pienso que I wish that que va como que seguir creciendo. Creciendo. Porque ahora estamos, la última vez que me fijé era, estábamos en 86. Me gustaría estar en un lugar mejor, ¿no? Me empezó a mandar cosas nuevas para escribir, así que no, yo pienso que sí, para el próximo disco todas vamos a estar más vamos a hacer una parte más grande del disco y se va a notar y ya yeah. Y todo eso lo que dijiste me encantaría, claro que quiero, ojalá que lleguemos a un próximo nivel con este disco y que con el próximo capaz que va sí. Por lo menos se van al Graspop, por lo que quisiera tocar. Claro. Todos queremos tocar. ¿Lo qué? El grass pop. Tocan ahí. Así eso... que, y después en el verano. Ah, el festival, sí, sí. Uh-huh. Así que imagínate, todos queremos. Nosotros queremos ir de público, claro. Ella lo dijo, sí, ya voy. Nosotros queremos ir de público y ella dice, bueno, sí, toco acá. No, pero yo, de verdad, mi goal este año va a ser ir a Estados Unidos o Sudamérica. Porque eso de verdad iba a ser como mostrar que estamos llegando al próximo nivel. Porque Thundermother como grupo ya ha pasado por Europa un montón de veces. Sí, sí. Y Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo. Pero ¿en los Estados Unidos ya hay conversaciones para ir a tocar? No, es más que nada que gente nos escribe todo el tiempo. Venga, venga, vengan. Pero, pero no hay un nah. para... No, todavía no nada. Yo hablé con gente cuando estuve en Madrid en el promo y le conté que estamos interesadas y queremos ir a Sudamérica, pero vamos a ver, de verdad, en este momento no sé nada. Bueno, desde acá vamos a empezar la campaña entonces también para que venga Thunder Mother, a los productores locales que sí. conocemos, los vamos a empezar sí. a estar y decir que presten atención a esta banda y por favor tráiganla. Mm. ¿Y? O si podríamos ir con un grupo más grande, podemos ser el supporting act de alguien más. Pero sería interesante... Para que sea un paquete. Claro, claro. Pero por ahí también es interesante una gira en locales más chicos. Quizás no tanto público y como un primer paso. Mm. Yo no sé, porque usted conoce el grupo que se llama Cadáver. El Cadáver tocó acá hace poco. Cadáver. Sí. Cadáver, ya. Yeah. Nosotros segunda visita. Exacto. Y nosotros el año pasado lo vimos en dos festivales, hablé con los chicos y bla, bla, bla. Es que estamos en... Ellos están capaz unos niveles más... O sea, han estado más de gira que nosotros. Sí. Dan unos pasos más de nosotros, más pero todavía estamos... Ya estamos en los mismos festivales y bla, bla, bla. Entonces, cuando vi que fueron a Sudamérica, yo pensé, ¿cómo llegaron ahí y qué hicieron? Porque si ellos fueron, nosotros también podemos ir. La idea sería eso, por lo menos... Como decimos, salir empatados, que no gana nadie ni uh-huh. nadie, empatados. Exacto, eso ahí estamos, si empezamos ahí, eso está bien y después podemos crecer. Sería perfecto, exacto. Bueno, ya llevamos 41 minutos, veo por la ventana de atrás que está oscureciendo. O sea que te demoramos mucho. Empezaste con solcito, ya no. ¿Qué sé yo? Agradecer tu montón. Y acá estamos viendo la remera, por ejemplo, para decirle a la gente dónde compra el merchandising. No se olvide que eso es importante. Sí, esta es la nueva. Sí, sí, la vi, la quería. La nueva. Acá tenemos. Se fue al techo. Sí. Tenemos un hermoso techo. todavía tenemos acá algún problema con el correo, que a veces no te llegan las cosas. No es fácil, por eso uh-huh. todavía no te pedimos la remera, no es que somos unos tacaños. No, pero si se fijan en Thunder Mother, la página thundermother.com, ahí tenemos webshop ahora, que ahí pueden ver todas las cosas que tenemos y así. Antes de saludo y la despedida final, te quería hacer una pregunta más personal, porque acá, ahora, durante todo este mes de marzo, es el mes de la mujer, porque hace una semana se conmemoró el Día Mundial de la Mujer por un hecho que pasó en los Estados Unidos, de unas obreras que murieron en una fábrica haciendo sus reclamos laborales. Quería saber vos qué pensás, teniendo padres que fueron exiliados de su país por un tema político. Calculo que tendrás otra visión que el típico europeo que desconoce que existe Sudamérica, por ejemplo. ¿Qué pensás vos respecto a estos hechos que mueven a hacer marchas para que se valore a la mujer, por ejemplo, en un trabajo que pueda ganar lo mismo que un hombre? Derechos laborales. Personales. ¿Tenés una opinión formada respecto de este día que se conmemora? Bueno, mi sí tengo. Para mí es como que es importante de las marchas, todo, que se hable de estas cosas. Y sé que Suecia estamos un poquito adelante, pero todavía hay muchos problemas. En justo eso, pero para mí se siente como que son tendría que ser obvio que todo sea igual. Claro. O sea, que todavía estamos hablando de esto, todavía es una cosa que no... para mí es medio... es frustrating, porque es raro. Es como que nosotros siempre, hay mucha gente, ustedes no me preguntaron nada de eso hoy, pero hay mucha gente que me hacen entrevistas que me preguntan cosas que para mí son tan idiotas. O sea, sí, primero que somos un grupo, eso, a girl group, a girl band. Sí, sí. Para mí es como que somos un band y, no, ¿me entendés? Que para mí, está, exacto. Eso para mí es el fundamental, pero para gente a veces no es. Y que te comparen con otro grupo que son de totalmente otro genre de rock, solamente porque son mujeres y pensás que, no sé, que estoy muy, I appreciate mucho que ustedes no hicieron esa pregunta y que me preguntan esto ahora, para mí es importante. Y siento que con ser parte de Thunder Mother y con lo que nosotros hacemos, ojalá podamos inspirar y ser parte de algo nuevo, más equal. Sí, porque en el mundo de la música también a las mujeres les ha costado un montón hacerse escuchar, ocupar un lugar que, como vos bien decís, aún hoy en día te preguntan, ah, sos una banda de mujeres, y viste, como si en realidad que seas mujer implica que seas mejor o peor músico que un varón, y no existe, al menos creo que ni para Dani, ni para Ricardo, ni para mí. Porque no nos preocupó mucho eso. No, para nada. Subís, tocas, me gusta. Aparte, me voy. Si vamos al caso, hay banda de varones, tampoco. No me gusta, no es que. Cuando, yo soy fan encima. Cuando escuchás un disco, pones un disco de Thunder Mother, pones volumen 10 y lo escuchás. No te haces problema, ni te preguntás quién está tocando, simplemente lo disfrutás la música. Por lo menos desde nuestro punto de vista, los que hacemos el programa de radio y los que estamos de este lado conversando gratamente con vos. Bueno, ahora van a empezar a sonar violines porque llega el momento de la despedida. Bueno, perdón por hablar, no sé, yo igual sigo hablando toda la tarde, no, pero gracias. Algo. ¿Qué? No, el otro día, no, yo no. Tengo que ir a ver Netflix. Bien, yo quería. No, pero yo quería arreglar esto que estaba muy nervioso con lo de. Y estas cosas modernas que yo no conozco. Pero vos estás nervioso porque vos no entendés mucho. Del Skype no entiendo nada. Hay muchos, Sí. Bueno, esperamos que lo hayas pasado bien entonces. Sí, claro, me encanta esto, poder practicar el español. Y además escuchar un acento que me gusta. Sí, porque no es nada que ver con el de España, obviamente. El español de España es lindo también, pero no se siente, cuando escucho argentino o uruguayo, ¿no? Sí, se siente más como que, ok, esto lo conozco. Esto es close to my heart. Claro. La despedida formal, entonces te agradecemos por todo este tiempo que estuviste charlando acá. Y la mejor de las suertes en las próximas presentaciones de la banda. Saludos al resto de la banda. Dani, vos que querés saludar. Nada, muchas gracias por esto, por la onda. Hoy nada más me despertó a las 6 de la mañana. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? El trabajo es así. Te desperté, perdón. No, usted sabe que los viejos se levantan y van a tomar agua a esa hora. Oh, God. Muchísimas gracias por todo. Y por todo Café Metal y la gente. ¿Ale? Bueno, no, yo la verdad que agradecerte la buena onda. Sos medio como alguien que yo en algún momento, hablando un poco de este tema de las mujeres, admiro, porque antes era muy difícil ser chica y tocar en una banda. Cuando yo tenía tu edad era casi imposible, te miraban medio raro. Así que la verdad te recontra felicito por la onda, por la sencillez, por la simpleza, por la humildad. Y bueno, los esperamos acá en Buenos Aires cuando vengan, ¿dale? Sí, perfecto. Bueno, de nada y muchas gracias a ustedes. Y nos vemos en Argentina. Sí, claro. En Suecia no va a poder ser porque tengo mucho miedo al avión. Ok, chao. Bueno, acá buscando una parrilla, así que les mandamos un saludo de todo Devastación para Café Metal. Bueno, como se habrán dado cuenta, muy ocupado está nuestro amigo Daniel, ¿no? Buscando una parrilla. Que espero que la encuentres, dije, amigo. Ni siquiera está tocando, lo voy a mandar. No. Y está ya buscando una parrilla. Tocar no tocó sale. El sábado y no sé si hoy tocó. No tengo la menor idea. Ni la menor idea. Bueno, esto fue entonces la charla, nuestra amena charla que tuvimos con esta niña, la vocalista de la banda Thunder Mother de Estocolmo, Suecia. Y realmente un gusto haberla conocido un poco más a través de la música y después a través de sus palabras. Ojalá puedan bajar a Sudamérica. Ya vamos a estar hablando con nuestros contactos, con Pirincho y todos esos, para ver qué se puede hacer. Les hago una pregunta yo a ustedes. Denle más. En Suecia, ¿hay algún estilo de metal que no haya? Lo dudo. No creo. Del estilo que usted busque hay una exactamente. Banda. No, es tremendo. Exactamente. Suecia, son países que tienen, y esto creo que es uno de los temas que tocábamos en la entrevista, desde la economía inclusive, tienen una cabeza tremendamente abierta. Tienen todos los estilos musicales y se hace muchísimo más ameno. Ya nos contaba que inclusive estaban ligados a una especie de asociación que desde el gobierno medio como que los subvencionaban, no solamente a ellos, como no solamente a las bandas de música, sino a cualquier expresión artística que vos quisieras desarrollar. Obviamente que tenías que rendir y cumplir algún requisito, me exacto, imagino. Exacto, cosa mínima, me imagino. Pero claro. Nada, obviamente que eso acá les comentábamos que estábamos en otra en sí, otro planeta. Claro, ciencia ficción. Claro, allá te banca el gobierno y acá te piden plata para tocar. Y acá te desbanca. Claro, te desbanca, obviamente. Y aparte sí. Te piden plata para tocar. No, pero ellos allá, Europa, nosotros somos, como yo siempre digo, sin meterme en política, una democracia en pañales y una civilización muy, muy joven todavía. Ellos tienen muchos años. No, estamos en la edad de piedra. Sí, estamos prendiendo el fuego, golpeando dos piedras cuando allá ya tienen el Magic Click. Claro. O sea, yo creo que esa es la proporción. Como si fuera, bueno, no me importa, no me rinde. ¿Empezás a nombrar la lista? Dejémoslo ahí y vuelvo a repetir, no me quiero meter en política, pero pareciera que molesta lo cultural y molesta que las personas puedan pensar. Claro, porque eso genera un gasto, ¿viste? No solamente genera un gasto, es mucho más fácil sostener al pueblo ignorante. Exacto, y totalmente. Manejarlo, obviamente, bueno, la masa funciona Charlie así. Charlie Menem tenía la droga baratita y así tenés hordas de zombies. Y acá estamos. En el primer cordón del suburbano, del allá afuera, tierra de nadie. Por eso digo, y ellos sin embargo, y en países como en Suecia, en Europa en general, en otros países del primer mundo, la cultura es algo que está por sobre encima de todo el resto de las expresiones de un país. Claro. Bueno, muchachos, mis amigos, esto se acaba. Todo lo bueno se acaba. Una pena. Vamos a despedirnos. Primero quiero hacer la presentación de esto que vamos a escuchar para cerrar el programa. Sí, el 1 de abril el Museo Rock toca Pestilence. No nos queríamos olvidar de esa fecha en realidad. Toca Pestilence y Sinister el 1 de abril. Directamente desde Holanda, dos bandas. Forjadoras de la vieja escuela del death metal old school. Hablando de estas culturas, ¿no? Por supuesto, claro. Y tocan justo Manifiesto, Dislepsia, Mortiferia, Pestilence y Sinister el 1 de abril en Museo Rock. En Liniers. Pero del material que nos envió el sello peruano Post Under, vamos a presentar un disco que sacaron el año pasado la banda Epilepsia, es una banda trash. Que este CD compila sus 12 EP que tenían editados anteriormente con una presentación gráfica muy bonita. Vamos a escuchar un tema que pertenece al segundo EP de Epilepsia, una banda que a mí me gusta mucho y yo había conocido en su momento. Y la verdad que me sorprendieron con esta edición del sello Post Under, gracias a Javier que nos envió el material. Vamos a escuchar el tema Depresión. Con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo lunes. Epilepsia desde Perú suena en Café Metal. Pablo, Ale. Chicos. Bueno, nos vemos. Hasta el próximo programa. Sean felices. ¿Viene Cafferata el lunes que viene? No tengo ni la menor idea. Vos decís que va a bajar de allá. O sigue buscando parrillas. Un audio de WhatsApp, no, porque me parece que le encontró el gustito a eso. Y si por ahí termino buscando una parrilla y se queda allá. Chao, claro. Chao. Por ahí que vaya al patio de la empanada. Totalmente. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar